Bueno, lo habíamos conversado, ¿no? Hace un poquito tiempo atrás. Bueno, ya llega, ¿viste? Cuando tenés una nota hace 2 meses y después decís, ¿pero cómo? ¿Ya es el día? ¿Viste? Y yo les digo, ¿viste? A los organizadores, organizadoras, che, todo bien, todo tranquilo. No, anda, se va full. Se va full. No. Y te miran como diciendo, y sí, porque ya se viene. Y ya sí, se viene. Está ahí nomás. Totalmente. Estoy hablando del Encuentro Nacional de Narradores en La Pampa, que será este fin de semana, 1 y 2 de septiembre, en el Centro Municipal de Cultura de nuestra ciudad. Así que estamos aquí en los estudios con la organizadora, con Maricel Setzer. Bienvenida, gracias por acercarte. Buen Voy día. A hacer la pregunta formal al aire. Sí, sí, ¿cómo sí. estás? Muy bien, muy bien. O sea, estoy tranquila, pero sí. a medida que pasan los días, la adrenalina empieza a funcionar, ¿viste? Sí. Y uno se va sintiendo con más ansiedad. El jueves sí. a la noche así va a estar Maricel, claro, ¿viste? No va a poder dormir, está como ahí. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo ya empiezo mañana, te cuento, ¿eh? Ah, sí. bueno. Sí, sí, porque mañana llegan al aeropuerto de Santa Rosa 3 de las narradoras, la formoseña, la entrerriana y una de las chicas de Buenos Aires. Bien, mirá, entonces mirá, ya arrancando. Ya arranca. Maricel, bueno, que esto le contamos a la gente, ¿no? Este Encuentro Nacional de Narradores de La Pampa, que será una fiesta, sin lugar a dudas. Yo andaba chusmeando la cantidad de gente que viene, por un lado, pero también lo bueno es de todos los lugares, ¿no? De nuestro país y de Colombia y Uruguay también, según pude pispear ahí. Sí, sí, viene una narradora uruguaya de Montevideo, que ya está caminando, ya está. Ella llega el jueves a la mañana temprano, ¿viste? Sí. Y Ángela Cuellar, que es una de las capacitadoras, es colombiana. Uh-huh. Si bien se ha radicado hace unos años aquí en Viedma, Río Negro, uh-huh. Pero nos van a estar acompañando, sí, sí. Y bueno, después, ustedes saben, del resto del país, de varias provincias, sí, no tengo el número, pero de muchas provincias. Una lista larga veo ahí. Sí, nos van a acompañar y también, y esto me alegra un montón, muchas narradoras del interior de la provincia de La Pampa. Qué bueno. Qué lindo, qué bueno. Que no solamente hay narradores aquí en Santa Rosa, sino que hay narradores en Doblas, en Macachín, en Guatraché, en Alpachiri, en Anguil, en Victorica, Santa Isabel, Castex, Winifreda. Ay, me estoy olvidando, sí. Mauricio Mayer. Pero la verdad que lo va diciendo Pico. Sí, bien. Sí, pues sabe todo. Sí, sí. Estoy Muy bien. Es que estuve estudiando hoy temprano. se nota. Maricel, la verdad que sí, copadísimo lo de nuestra provincia, como vos bien decís ahí, ¿no? Bueno, después Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén y Uruguay. No, la verdad, completísimo. Completísimo, creo que va a copar todo. Va a copar todo, aparte son 2 días de intenso trabajo, también. De intenso también de, obviamente, no solo el trabajo, sino de aprender, de disfrutar, que eso es lo importante. Sí, esa es la idea. La idea es que podamos compartir entre nosotras. Digo nosotras, sí. porque te digo que creo que son 4 o 5 hombres nada más, el resto somos 90 y el resto somos mujeres. Entonces, bueno. así como nosotras tuvimos que durante mucho tiempo estar dentro de nosotros, ahora que ellos estén dentro de nosotras. bueno, haciendo esta salvedad, ¿no? La idea es compartir entre todos y todas, poder disfrutarnos y disfrutar de las historias y de la narración, que es lo que amamos, ¿no? Y los 3 capacitadores que vienen son 3 grandes de la narración. Bueno, Ángela, que ya la nombré anteriormente, que viene desde Colombia ya con este arte. Claudio Ledesma, Raúl Cuevas, que son los profes con los que he estado tomando clases hasta el año pasado. Este año tengo otros profes. Así que si se hace la edición 2024, los invitados posiblemente sean los profes que tengo este año. Que estoy tomando clases con un español también, así que por ahí el año que viene lo hacemos un poco más internacional. Qué bueno. Y bueno, la idea es esa, compartir entre nosotros y mostrar en algunos momentos lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, como muchas de las chicas van a estar llegando, ya les dije, mañana llegan algunas, el jueves llegan a la mañana, a la tarde, unas cuantas, las que vienen de muy lejos llegan entre miércoles y jueves, entonces vamos a tener un encuentro el jueves a la noche, abierto a todo público, a todo lo que quieran ir a vernos, a las 19 horas, que le pusimos el nombre Palpitando la Pampa Cuenta. Mira, la previa sería. Esa es la previa, sí. Totalmente. Y después, el viernes, vamos a ir por las escuelas a mostrar nuestro arte también, a compartir con niños de inicial, de primaria, de secundaria. Muchas escuelas se quedaron con las ganas, pero no podemos llegar a todas. Claro, vamos a llegar a 15 instituciones de Santa Rosa. Y después lo que vamos a hacer, si el día está lindo también, el viernes a las 5 de la tarde y el sábado alrededor de las 4 y media también, por ahí, 5, es hacer una mateada cuentera, que si el día está muy, muy, muy bonito, nos vamos a la plaza. Genial. Qué lindo, entonces la gente que quiera, que está paseando por la plaza, que anda por ahí, puede unirse al grupo y escuchar cuentos. Tal cual, la verdad que me encanta la propuesta, esto no de al aire libre, más allá no de la gente que está ahí inscripta, sino también de poder incluir a todos, las escuelas es muy lindo, ¿no? Que los chiquitos ahí se sumen, bueno, los adolescentes también, y obviamente este de ir, si está lindo a la plaza y que la gente, viste, que siempre, más los fines de semana, que hay mucha gente alrededor, pueda disfrutar de esto también. Totalmente. Sí, sí. Y el horario del viernes que vamos a estar en la plaza es horario de salida de chicos de la escuela, ¿viste? Claro. Entonces, creemos que va a estar transitado el espacio. Sí, totalmente, totalmente. Maricel, bueno, ahí lo contabas, ¿no? También el fuerte, creo yo, es, vamos a hacer hincapié en los talleres, ¿no? Que es el arte de contar cuentos, que bueno, en este caso lo va a editar Claudio Ledesma, con técnicas justamente para esto, ¿no? Para la narración, para contar cuentos, que eso también va a estar buenísimo, a ver cómo podemos incorporar, como te digo, todas esas herramientas, ¿no? Sí, sí. Sí, los tres talleres van a estar muy buenos, son totalmente distintos los tres, y apuntan justamente a, bueno, en este caso los talleres no están abiertos a la comunidad, sino que es para los participantes, quienes vienen y quienes nos estamos dedicando a la narración, ¿no? Entonces, el arte de contar cuentos, como decías de Claudio, bueno, genial, yo he tomado clases con él, así que es para disfrutarlo realmente. Sí. El otro taller, así vos me lo vas nombrando. Dale, el arte textil y narración oral es el que da Ángela, ¿no? Que ese me gustó porque ya hay que llevar telas. Me gusta. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí bueno, ya Angela, con las manualidades. Ángela trabaja mucho. Si ustedes la siguen por Instagram, Ángela Cuellar, narradora. Es una genia, preparó ahora para este invierno, veo que veo el monte con todos los animales del monte patagónico, una producción para niños durante las vacaciones de invierno, creo que en agosto también la está presentando por el mes de las infancias, es una genia. Cuando yo la conocí a ella, yo empecé con la narración en el 2005-2006, y yo creo que 2007, por ahí, 2008, Marita Berenguer, que fue mi primera profesora, hizo un encuentro de narradores en Bahía Blanca y ella estuvo como invitada. Y tomé con ella talleres sobre delantales y tapetes. Mira, es una genia. Contar cuentos, o sea, todo desde el arte textil y la narración, ¿no? Cómo contar cuentos con elementos. Ella tenía puesto un delantal con abrojos, iba sacando de los bolsillos los protagonistas o los elementos del cuento, y todo su cuerpo era un libro, era una imagen, y mientras que ella con la voz contaba, es una genia. ¿Qué va a hacer ahora? No sé, porque no me lo quiso contar. Mejor. Bueno, va a sorprender. No, va a sorprender. Pero va a haber un montón de elementos que ella ha pedido, algunos que traen la gente que viene. Bueno, vos vas a compartir con nosotros. Sí, yo voy, estoy ahí. Muy bien. Veo muy luz, bien. Entro y sí, digo, sí. A ver, te va a gustar, te va a recopar. Totalmente. Y después, bueno, este también que me interesa porque es está copadísimo, que es contar con el cuerpo, que está Raúl Cuevas, ¿no? Con las técnicas de clown. Eso también está bueno para, bueno, esto que decís vos, ¿no? También de utilizar el cuerpo como lo hace Ángela, bueno, también está genial que se dedique este taller. Sí, sí, lo de Raúl va a estar genial también, él es un genio narrando, trabaja mucho la expresividad, el rostro, el cuerpo, es un genio. Y bueno, los talleres con él van a estar muy buenos también. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Bueno, me imagino también, yo es como que estoy tratando ahí, viste, de separar la que va a ir de mi rol ahora, como para no auto-spoilearme, pero bueno, está interesante que la gente lo sepa también, por supuesto. El cierre, ¿no? Con invitados también. Claro, porque vamos a tener dos espectáculos, ¿no? Los capacitadores van a mostrar lo suyo también, no solamente en los talleres, sino sobre el escenario. Entonces, el Ustrías Ortiz se va a llenar de narraciones. El viernes a la noche, Claudio y Raúl van a hacer un ping-pong de cuentos, ¿viste? Nos van a sorprender con lo que ellos ponen siempre sobre las tablas en los escenarios que presentan en Buenos Aires. Y el cierre, la frutillita del postre, va a ser Ángela con Un Horizonte en la Maleta, una producción que ya hace bastante, que la está llevando adelante. Yo la vi cuando estuve para la Feria del Libro en Buenos Aires este año. Sí. Ella la presentó en un barcito, no es un bar, es un teatro, viste, allá en Buenos Aires esas cosas raras que hay en un departamento convertido en teatro, viste, tal cual. La vi ahí y dije, bueno, Ángela, eso quiero que lo lleves a La Pampa. ¿Por qué? Más que nada, porque no solamente porque ella es una genia y el espectáculo es hermosísimo, sino porque en los cuentos que ella eligió, en las historias que ella narra, hay una de ella que es pampeana, escrita por María Herminia Dilicia y Ana María Lasalle. Bueno, de hecho, las invitamos a las chicas y ojalá María Herminia nos pueda acompañar. Ana Lasalle dijo que nos acompaña desde su casa, ya no está saliendo. Sí. Pero bueno, la idea es que también veamos algo pampeano en ellos. Totalmente. Qué lindo, la verdad que está muy bueno. La verdad que sí, va a estar buenísimo. Ahora, digo, bueno, más allá de lo que significa, ¿no? Y de lo que va a significar también este encuentro de narradores en nuestra provincia, justamente me quedo ahí con uno de los títulos del taller, es ¿qué arte?, ¿no? También porque el arte, digo, me refiero a contar el cuento, porque siempre te veo en las fotos, ¿no? Con los chicos y las chicas y demás. Pero también digo, ¿qué arte, qué don también, ¿no? De elegir. ¿Cómo es que se elige, de acuerdo, ¿no? Me imagino también al público, a las edades acá de los chicos y las chicas de las escuelas, ¿no? Pero ¿cómo haces para elegir determinado cuento? Mira, el narrador tiene que ser un muy buen lector. Partimos desde ahí. Me encantó. ¿Viste? Sí. Porque para encontrar un cuento que te enamore y poder compartirlo con otros, estudiarlo, editarlo, para hacerlo carne, para vivirlo, para ver las imágenes y habitar el cuento, como decimos los narradores, necesitas enamorarte de esa historia. Claro. Y para enamorarte de la historia tenés que leer mucho. A veces lees 10, 20, 30, 40, 50, 60 cuentos y dices, ¡ay, encontré este! Entre tantos que leíste, se te enamoró. Otras veces, nosotras nos escuchamos mucho entre las narradoras, ¿viste? Siempre que podemos, bueno, las que tienen esa práctica muy instalada son las chicas de Buenos Aires, ¿viste? Ellas, aunque vivan una en zona sur, zona norte, ¿viste? En la capital, ellas van, ven que hay un espectáculo y se organizan para ir, y entre ellas son su propio público, se escuchan, y conoces otros autores, conoces otras historias, entonces escuchás y decís, ¡oh, qué bueno, me encantó! Entonces te conseguís ese libro, buscás, empezás a leer de esa autora, y bueno, y así te vas nutriendo, ¿viste? Porque cuando el escritor escribe, escribe para ser leído, no para ser narrado. Entonces, encontrar un texto que a vos te enamore y que esté bueno para ser narrado, o que puedas editarlo para narrarlo, porque a veces está muy bueno para leer, pero para narrarlo tenés que editarlo, porque así como está, no podés contarlo. Claro. Una cosa es cuando vos lo lees y si no lo entendés, podés ir para atrás, podés releer, podés volver al texto, podés mirar los personajes nuevamente, pero cuando lo narrás, la persona que te está escuchando tiene que tener claro determinadas cosas. Entonces, tenés que armarlo, rearmarlo, para poder captar la atención de esa persona. Entonces, encontrar los textos a veces se hace difícil, ¿no? Y lleva tiempo, lleva años, lleva constancias, lleva lecturas. Totalmente, la verdad que sí. Maricel, bueno, por lo pronto a seguir con la organización, ¿no? Y a disfrutar, creo yo, más que nada también después. Así que bueno, y nada, nosotras por lo pronto nos vemos el viernes. Dale, así que, no me olvido. Y si quieren ir el jueves... También. ¿Se puede mencionar? A la previa. Sí, a la previa. Sí, se puede mencionar. En la comarca. Bien. El jueves, 19 horas en la comarca, tenemos Palpitando la Pampa Cuenta. Y ahí la mayoría de las narradoras van a ser de distintos lugares. No van a escuchar, porque el público de acá que nos sigue siempre nos escucha a nosotras, a las sembradoras de cuentas, ¿viste? Tal cual. Pero acá van a escuchar narradoras de otras voces. Muy bien. Sí, con otras voces, otras tonadas, de otras provincias. No, me encanta porque nada, también suma mucho a la cultura, ¿no? Y en este caso, bueno, que sea en nuestra provincia, creo que también lleva a que sea un honor también. Así que bien ahí por la organización y bueno, éxitos, toda la mera. Entonces, después. Muchas gracias. Contaremos. Gracias por invitarnos y gracias por tenernos en cuenta. Por favor, un placer, como siempre.